Pero ya estamos comunicados, por suerte, con Daniel Basaldúa. Buenas noches, Daniel. Luis te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Un gusto hablar con vos. No, por favor. Bueno, nada, sé que hoy es un día para ustedes muy especial, muy particular. Hoy hubiera cumplido 40 años Cecilia, en el recuerdo seguramente de todos ustedes, de los amigos, amigas. Y yo contaba un poco antes de hablar contigo la situación de Cecilia, qué es lo que le pasó. Y vos, ¿qué me podés contar, si querés, aunque sea en breve, de toda esta trayectoria de 2 años o más de 2 años, y cómo está hoy la causa, ¿no? Sí, sí. Ya se cumplieron 3 años y medio. Tres años, sí, es verdad. Sí, sí, 3 años y medio, incluido, ¿no?, el juicio que tuvimos, uh-huh, donde absuelven a Lucas Justo, que fue el único imputado, por la fiscal Paula Kell. Y bueno, tuvimos que pasar por ese juicio porque... esto podía haber quedado impune, el crimen de Cecilia, si a Lucas Justo lo encontraban culpable, porque le iban a dar perpetua. Nosotros sabíamos que no tenía nada que ver, pero bueno, la justicia no le importa eso. Lo podían, sí, ver condenado también. Lo que pasa es que no tuvieron una sola prueba. Vos estuviste en alguna audiencia. Sí, sí. Y bueno, ahí se comprobó realmente cómo es la justicia en general, porque es, creo que en todos lados es lo mismo. Pero nosotros padecemos la de ahí, la de Córdoba. Uh-huh. Es totalmente patriarcal, misógena, bueno, tiene todos los condimentos. Machista, y ahora, en este momento, bueno, después del juicio, lo que hizo la fiscalía fue decir que tenía que haber un juicio nuevo, y bueno, en ese momento ponen al fiscal Barrera, para que empiece la investigación, pero bueno, Barrera estuvo 6 meses y se jubiló. Ajá. Y ahora estamos sin fiscal. Está uno por un mes, otro por un mes más, y así estamos. Y bueno, como te imaginarás, no tiene muchas ganas de investigar, y con esto que no tiene fiscal, menos, por supuesto. Así que estamos ahora en la lucha para que nombren a un fiscal, porque en Cruz del Eje no hay fiscal. Nos dicen que eso se tarda porque va a concurso. Bueno, nosotros ahora estamos siguiendo, por eso hemos armado una petición donde hay muchas firmas para eso, para pedir que nombre de una fiscal y que realmente se pongan las pilas y empiecen a investigar qué le pasó a Cecilia. Sí, y mientras tanto, los presuntos implicados, o por lo menos los que la vieron a Cecilia por última vez, siguen tranquilos, sí, allí por Capilla del Monte, ¿no? Sí, tal cual. No, el principal sospechoso nuestro, que es Mario Mainardi, está en Rosario. Ajá. Está manejando Uber, porque ahora descubrimos que es trabajador de Uber ahí en el juicio. Nunca se le consiguió, nunca se le conoció un trabajo. Sí. Acusado de que vende droga y todas esas cosas. Bueno, después ahí apareció como que era chofer de Uber, mirá vos. Así que debe estar manejando Uber. Después la Vivi Rasta, que es Viviana Juárez, que es la que la contacta ahí a Cecilia con Mainardi, está ahí en Capilla del Monte. Los policías, hay dos presos, están detenidos por violencia de género, el principal investigador, que es Ariel Zárate, y Diego Concha, que era quien tenía que encontrar y buscar a Cecilia, está preso porque una chica que él había violado se suicidó y bueno, todas esas cosas. Mira. Y el investigador de ahí, de Capilla del Monte, que también es sospechoso, es el único que está ahí todavía en funciones, creo. Después la cúpula policial, que fue la que investigó el caso de Cecilia, volaron todos por el aire después del juicio. Claro. Recordame, Daniel, estas personas que vos nombraste, estos involucrados, yo no recuerdo, ¿todos atestiguaron en el juicio contra este chico, Bustos? Sí, fueron, o sea, como el imputado era Lucas Bustos, fueron como testigos. Como testigos, claro, claro. Como meros testigos, y tranquilos. Así y todo, Mario Mainardi en un momento del juicio se quiebra el tipo, y bueno, dijimos, bueno, acá esta es la nuestra, vamos ahí, hay que apretarlo un poco, hay que ver a ver qué dice, y agarró el juez, dijo, no, esto no puede ser, acá estamos juzgando a Lucas Bustos, y fue un cuarto intermedio, o sea, que nos zafaron. Claro. Y bueno, no, tampoco podíamos sacar provecho de eso, porque en realidad se estaba juzgando a Lucas Bustos, y hasta podían ver hecho caer el juicio, que era lo que nosotros no queríamos, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, por lo menos en un punto no cayó un inocente por dos cosas. Primero, porque iba a ir preso un inocente, y segundo, porque eso lo que hacía era impedir poder seguir el juicio, que aunque sabemos, como vos contás, va a ser difícil, hay que pelearla para que se reabra, pero por lo menos la puerta abierta está. Sí, sí, por suerte logramos eso. Nosotros lo sabíamos que con ese fallo Cecilia, lo del crimen seguía impune, pero por lo menos sabíamos que se iba a investigar nuevamente, que es lo que ahora estamos tratando, de que ahora sí vayan por el lado de los que la vieron con vida por última vez a Cecilia. Seguro. Que fue Mario Mainardi y todo el entorno, porque ahí hubo una fiesta, ¿viste? Y cuando desaparece Cecilia, el día sábado, ahí hubo una fiesta. Eso está comprobado, está en la causa y todo. Lo que pasa que a los que estuvieron en esa fiesta tampoco se los investigó. Claro. Ya te digo, Paula Kern lo único que hizo fue tratar de meter preso a Bustos para que zafen todos, y no trabajar. Yo creo que no es solo no trabajar, para mí tiene intereses ahí, hay algo oculto. No te olvides que es el corredor de la droga y la ruta 38, ahí pasa de todo, y bueno, seguramente por eso es que se cubre entre ellos ahí, pero bueno, tenemos fe y esperanza en que por eso es que pedimos un fiscal que no esté comprometido y que seguro realmente investigue de verdad, ¿no? Daniel, te pregunto, ¿no se avanzó en el pedido de juicio político de la fiscal Kane o no? Y está presentado eso, sí. Es más, hubo otros casos que lo estuvo Paula Kell también. Sí, recuerdo. El caso de Jonathan Romo, que lo mató la policía. Y 6 meses antes lo habían detenido, le habían pegado y de todo, y sin embargo, Paula Kell no hizo nada. Bueno, entonces, son todas derivas del caso de Cecilia, porque la familia de Romo dice, che, si ella hubiese intervenido cuando le pegan por primera vez 6 meses antes, capaz que estaría vivo ese chico. Cuando lo detienen por segunda vez, lo vuelven a golpear, pero ya se le fue la mano y lo mataron. Claro. Así, por eso esa cúpula, toda esa parte investigativa, esa policía voló por los aires. No quedó ninguno de esos incluido Bracamonte, que era muy conocido ahí, que era el comisario, fue comisario ahí Sí. en Capilla. Y bueno, todo ahí del Valle de Punilla, toda la cúpula voló por los aires, pero bueno, nosotros hemos hecho todas esas cosas. A nosotros nos pusieron un fiscal nuevo, también, que fue Cuello, que dijo que no iba a acusar si no tenía prueba, igual acusó a Bustos. Claro. Bueno, ese Lo fiscal, acusó por las dudas, por con las indicios lo dudas, ¿te acusó. acuerdas? Me Bueno, recuerdo, sí. ese fiscal es cuñado de Oscar González. Oscar González es el político que tuvo un accidente, entre comillas, accidente en las Santas Cumbres y mató a dos personas y dejó hemipléjica a dos más, creo. Dos chicas más. Bueno, se comprobó, o sea, choca de frente en las Santas Cumbres, viste lo que los caminos ahí son muy angostos. El tipo Sí. quiso pasar a otro auto en una curva y se comprobó que pasó mal y de frente chocó contra una maestra que los padres ahora están pidiendo justicia. Bueno, ese Oscar González es cuñado de Cuello. Era un Claro. tipo, Oscar González, que manejaba mucho la política ahí en Córdoba. Mirá, tenía el auto que él andaba, era de alta gama y era del Poder Judicial y andaba sin patente, así. Así de Claro, o unos sea, son, ¿viste? impunidad total. Sí, eso está ahora, se cumplió creo que un año ahora. Así es. En pleno Bueno. juicio nosotros que tuvimos, después del juicio apareció ese accidente. Bueno, Daniel, sabés que acá están los micrófonos abiertos para todo lo que haya que plantear, pedir, reclamar, denunciar. Vos me dijiste que Bueno. estaban haciendo una firma, estaban. Yo lo recibí hoy, por supuesto firmé y lo Sí. reenvié para que mis oyentes también lo Está firmen. Y bueno porque justamente estamos. un pedido Sí. para que el gobierno y el Poder Judicial de Córdoba nombre un fiscal nuevo, Claro, el inmediato. es un pedido y firmas de mucha gente, de todo lo que pueda ¿Y adherirse, cómo se les hace para agradece. firmar? ¿Cómo hay que Y ir? ¿A dónde hay que una ir? vez que abriste el link, al final de todo dice firmar acá y ahí haces un clic y ya ahí ya queda la Ah, firma. bárbaro, ahí mismo después de la Sí, nota. sí, Sí, sí. sí. Y Una ya que nota está, que. queremos Sí. invitar al que pueda el sábado a las 5 de la tarde. Nos reunimos en Crisólogo del Larralde y Cabildo, en Núñez, y Sí. vamos a marchar hasta el mural de Cecilia, que lo hacemos todos los años en el cumpleaños de ella, que hoy sería el cumpleaños. Entonces el sábado vamos ahí a juntarnos. Bueno, generalmente va mucha la familia, los amigos, el que Crisólogo quiera asistir. Larralde. Crisólogo en Larralde y Cabildo, y Avenida Cabildo, Ay, Cabildo, en bien. Núñez. Sí. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde, 17 horas. A las 17 horas. Bueno, voy a tratar de poder darme una vuelta también por allí y acompañarlos. Vamos ahí, después hacemos, viste, un conversatorio ahí Perfecto, perfecto. en el mural. Hay gente que pues, si quiere hablar puede venir Seguro, y seguro, hablar un seguro. poco ahí, viste. Es que es como un poco homenajear a Cecilia. Totalmente. Como lo que era, una gran viajera, una gran aventurera y una buena persona. Sí, exacto. Me merecieron Bueno, muchas Daniel, sé que estás en viaje o te estás por viajar. Te agradezco el gracias. tiempito este. Nos seguimos manteniendo en contacto, te mando un abrazo, un beso también a Susana, Acá a la está al mamá lado y de. te está escuchando. Así que te manda Bueno, saludos. te Gracias. mando un saludo. ¿Cómo te va, Susana? Bueno, nos Igual, vemos. Voy a tratar de bien. estar el sábado y encontrarnos el sábado. Dale, dale. Era Bueno, buenísima. adiós, Gracias. buenas noches. Chau, chau. Hasta luego. Chau, Chao, chau, Luis. Nos gracias, vemos Daniel. el sábado. Hasta Chau. luego. una canción para sembrar la libertad. Sus pasos son memoria de transformación, curiosidad. Cecilia es semilla de una mejor humanidad. Canción mujer se ha vuelto hoy mensaje de lucha y verdad. Odio voraz arrebató sueños en flor. Complicidad encubridor, silencio atroz. Justicia habrá y sepan que ya están ardiendo. Ya están ardiendo, ya están ardiendo, ya están ardiendo, ya están ardiendo. Cecilia es una canción para sembrar tu libertad. Canción mujer, te has vuelto hoy mensaje de lucha y verdad. Te ofrezco hoy esta canción. Escuchábamos este tema, Cecilia, justamente. Se lo han compuesto dos personas de ahí de Capilla del Monte que conocen su historia, ¿no? Floreal Carabajal en guitarra y Flor Cuncio en voz. Quisieron escribir este tema con estas notas como un regalo de cumpleaños de Cecilia, por quien todavía estamos esperando justicia.